al podcast del show de Pura. ¡No lo digas así! ¡Hola! Empezamos ya. Entonces, ¿cómo hemos quedado que es mi nombre, hijo mío? Pura Shrong. Vaya, qué bien lo dice, ¿eh? Sí. Empezamos. Que llevamos mucho tiempo, pero de todas formas, pues yo quiero empezar ahora porque es febrero, porque vienen los carnavales y sobre todo porque me he curado. Es muy importante que hoy hablemos otra vez del fracaso. Ya sé que soy pesada con ese tema y bueno, como es año nuevo y estamos todos muy contentos de que... Bueno, no todo el mundo está muy contento, pero yo personalmente sí lo estoy, de haber sobrevivido a tantas cosas y a tanta historia que, por supuesto, ya están terminando, no solo terminando, sino que están empezando cosas maravillosas. Creo que es el momento de retomar otra vez los podcasts y esta vez con más seriedad. Vamos a hacer 6 de 6 minutos a la semana, o sea, uno por semana. Así son más cortitos y no os doy tanto la lata y como todos hemos vuelto a hacer ejercicio, pues justo lo que dura un tiempito de seis minutos. Y luego vamos a hacerlos largos, incluso estamos considerando la posibilidad de hacerlos con vídeo porque yo sé que, bueno, que nuestro tema es importante y que hay mucha tarea por hacer. ¿Por qué vamos a empezar hoy otra vez hablando del fracaso? Bueno, porque el fracaso es la esencia de la vida. Hay muchas cosas que nos faltan y que nos limitan a todos los que recibimos la misma educación, a todos los que hablamos en castellano, a todos los que tenemos nuestra mentalidad. Tenemos cosas magníficas, pero hay dos que nos limitan. La primera, la poca capacidad que tenemos de convencer a los demás de lo que valemos nosotros mismos. Y la segunda, que es la que vamos a hablar hoy, es que tenemos condenado el fracaso como si fuera algo malo, y el fracaso es la esencia de la vida y es la única forma de avanzar, porque fracasar es el orgullo de haberlo intentado. Y no solamente voy a soltar aquí topicazos, sino que yo soy una experta fracasadora, entonces hablo con muchísimo conocimiento de causa. Si realmente no se intentan cosas y cosas grandes y cada vez más grandes, no se fracasa. Y a veces los fracasos te vienen solos, o sea, viene la vida, pumba, y te pega un palo tremendo y te pones muy, muy enfermo. Y tienes que salir de esa enfermedad. Cuando uno se cura de una enfermedad, la vida parece... Es que no sé cómo explicarlo, pero es como infinitamente mejor, porque es lo único que importa. Nosotros nos creemos que importa el aspecto, el dinero... Eso son idioteces, lo único que importa es que en el pobre cuerpo, en el buen cuerpo, en el magnífico cuerpo que nos ha dado la vida o que nos ha dado Dios, tengamos suficiente capacidad de sacarlo adelante y tengamos fuerza y salud. Eso no siempre depende de nosotros, no siempre está en nuestras manos. Y cuando la vida, por lo que sea, nos la quita o nos la reduce, el volver a recuperarla es la mejor y la más maravillosa forma de superar ese fracaso que puede ser una enfermedad. Eso es arbitrario y no depende de nosotros en cuanto a recibirla. Salir de ella, claro que depende de nosotros. Depende de nosotros, de los medios, de que tengamos buenos médicos, pero también de nuestro ánimo. Sobre todo de nuestro ánimo, porque el ánimo es lo que podemos controlar y es lo que podemos hacer cambiar para los demás. A veces fracasamos en proyectos. ¿Cuántas veces? ¡Ay, es que ya he mandado 50 currículos! ¿50? ¡Por Dios! Ni 1.000, ni 1.500, ni 50.000. O sea, decir y acostumbrar a toda la gente a decir, ¿has fracasado y qué? Pero si eso es magnífico. No solamente has aprendido más, sino que ahora de verdad eres más fuerte. Has aprendido cosas sobre ti, has aprendido cosas en ese proceso, has aprendido... Y has escuchado, y sobre todo después de haber sufrido mucho, mucho, mucho, porque en los fracasos se sufre enormemente, bueno, pues después de haber sufrido mucho, mucho, mucho, vas y te recuperas. No ocurre de forma automática. En realidad, si podemos evitar pegarnos un golpazo, fracasar tremendamente, mejor. Pero yo hablo de esas situaciones en las que, claro, o sea, no es que vayamos a fracasar porque queramos, sino porque realmente ocurre, porque estamos vivos. Y lo bueno que es haber fracasado es no solo porque lo has intentado, sino porque lo que aprendes después es una cosa muy básica. Lo que aprendes después es que pase lo que pase, vas a salir adelante. Si te pega un palo muy gordo la vida, si tienes un problema muy grave de salud, si te deja tu pareja, si te pasa algo con tu familia, si te pasa, pierdes el trabajo, lo que te das cuenta de verdad es que pase lo que pase, tienes capacidad de salir adelante. Entonces, claro, el mundo se vuelve un sitio con muchísimo menos hostil y muchísimo más feliz. Y tu pobre persona se convierte en algo grandioso. Hagas lo que me hagan, me pase lo que me pase, soy fuerte y puedo salir adelante. A mí me encanta un libro que acabo de leer de alguien que sabe mucho más que yo y que realmente tengo que recomendar porque se llama Scott Adams y es el creador de Dilber. Dilber es mundialmente famoso. Él pega golpazos contra la salud, le pega la vida golpazos de todas las clases y realmente se recupera. Dice que es un optimista patológico, yo me apunto, yo también. Quizás por eso me ha llegado tanto el libro, quizás por los problemas de salud superados. En eso estamos y realmente es un libro que todo el mundo tiene que leer. Si lo podéis leer en inglés es más gracioso porque el tío es graciosísimo. Y si no, bueno, pues en castellano o como sea. Además, gracias a Dios esta vez han sacado una editorial, o sea, una edición que es un poquito más buena. Estos libros, a veces los libros de negocio, yo no sé cómo los llaman, pero los suelen hacer en papel muy malo, ¿no? Pero el libro se llama How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. Cómo fracasar en todo y todavía ganar. Bueno, pues es un ejemplo. Y realmente vamos a salir adelante, vamos a seguir adelante más fuertes que nunca. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y ¡pum! ¡Se acabó por hoy! Hemos terminado. ¡Woo!